la mirada a de la tarde, se ha vuelto gris y pardea, y se hace recuerdo el aire, y tú no estás, compañera, y yo te espero de siempre, eterno como la espera, absurdo como la mente que te inventa, compañera, tú que no estás, que no venderás, porque no eres y no serás, tú que jamás me volverás. Porque no existe y existirá. Tú que has perdido la voz, tú que has perdido hasta el ser, eres mi sueño mejor, eres mi luz, mi mujer. Tú que has perdido la voz, tú que has perdido hasta el ser, eres mi sueño mejor, eres mi luz, mi mujer. El despertar de algún sueño vuelve de un sueño cualquiera, y yo te busco hacia adentro, y tú no estás, compañera, porque no existes, te invento y te doy forma en la espera, absurdo pero te siento y te quiero, compañera, tú que no estás, que no vendrás, porque no eres y no serás, tú que jamás me volverás, porque no existes y existirás, tú que has perdido la voz, tú que has perdido hasta el ser, eres mi sueño mejor, mi luz, mi mujer. Tú que has perdido la voz, tú que has perdido hasta el ser, eres mi sueño mejor, eres mi luz, mi mujer.